República Argentina, seguimos en Mañanas del Sur, mañana gris en la ciudad de Concordia, pero acá en los estudios cálida, como siempre, porque nos vinieron a visitar amigos. No, este es el micro de discapacidad, que obviamente lo coordina la Dirección de Discapacidad, y está con nosotros un amigo, el director de discapacidad, Marcelo Primitivo, también nos ayuda en esta producción, Marina, y hoy tenemos una invitada especial, pero vamos a dejarla en incógnita, ya está la foto publicada, todo, ahora el nombre es re lindo. Ya te digo, ¿eh? Marcelo, ¿cómo estás? Un placer como siempre. Buenos días a la audiencia. Y bueno, muchísimas gracias por, como siempre, somos unos agradecidos por este espacio donde podemos compartir y difundir lo que venimos llevando desde la Dirección de Discapacidad a través de, bueno, de las políticas públicas que lleva adelante nuestro municipio y nuestro intendente Alfredo Fracolini. Así que bueno, Pablo, agradecerte una vez más. Y como decía vos, hay una invitada incógnita que forma parte, más allá que no pertenece a la dirección, es una de las articulaciones que venimos realizando desde nuestra labor en pos del trabajo para la persona con discapacidad. Así. Vos me dijiste, me acuerdo que me dijiste una vez, hay que articular, porque si queremos accesibilidad tenemos que articular con la Secretaría que se dedica a las obras, tenemos que articular, ¿esto es parte de eso o no? Sí. La política principal que nos encomienda el intendente es el trabajo articulado, porque optimizamos mucho tiempo, muchos recursos, y como siempre lo pregono, la dirección es transversal, nuestra dirección es transversal, no solo a todas las direcciones del municipio, sino a todas las áreas de la sociedad. Entonces podemos empezar a generar esto que tanto nos falta, de la empatía hacia el otro, en busca de la inclusión. Y bueno, parte de la accesibilidad también es el trabajo, y hoy, bueno, que quiero que la presente. Sí, ya la vamos a presentar. Primero voy a sacar interrogantes, que es puntualmente uno que me llegó, que tiene que ver con el tema de la tarjeta SUBE y los temas del transporte público. Obviamente yo te anuncié temprano y nos llegan preguntas. ¿Cómo se va a manejar esto para las personas que tienen el certificado? Hasta ahora sigue todo normal, igual, hasta nuevo aviso, que lo va a realizar la Cámara de Transporte, pero hasta ahora no hay, para la persona con discapacidad se sigue manejando en el transporte público urbano como siempre. Perfecto. Con el pase libre actualizado, o con el taloncito del CUD, del Certificado Único de Discapacidad, el papel perfecto, amarillo, en la parte inferior, el talón, el troquelado se lo corta ahí, con eso transita normalmente. Perfecto. No hay ninguna alteración por la tarjeta SUBE. Perfecto. Así que vaya al colectivo. Bueno, ahora sí la presentamos. Encargada del proyecto de entrenamiento para personas con discapacidad, depende de la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia. ¿Por qué dije lindo nombre? Porque es Marisela Bonasola, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Marisela? Hola, un placer, Buen día. Ahí está, tranquila. Acá es bien una charla. Bueno, me imagino qué lindo desafío, ¿no? La verdad que sí, yo empecé hace este año empecé con los proyectos de entrenamiento. Nuestra oficina depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, y también de la Subsecretaría de Empleo y Economía Social de la Municipalidad de Concordia, que está a cargo de Griselda Hachú. Perfecto, le mandamos saludos a Griselda. Bueno, contanos un poquito cómo sería esto. Bien. Contanos un poquito cómo es la forma de trabajo en esta articulación con la dirección. Bien, bueno, nosotros hace 2 años y medio que empezamos con la articulación con la Dirección de Discapacidad, con los proyectos de entrenamiento para personas con discapacidad. Mi compañera Noelia Godoy, junto con Marcelo, coordinan unas reuniones con diferentes áreas del municipio. Y nosotros los postulantes ya los tenemos previo, que van a la oficina, se les realiza una historia laboral, tienen que tener sí o sí el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, que acredite, digamos, el diagnóstico. ¿Y ustedes saben después para dónde orientar el trabajo? ¿Eso es lo que hacen? Claro, sí, sí. Sí, a ver, es como que el trabajo en equipo tiene dos partes. Una es la administrativa, propiamente dicha, que es la que gestiona como entidad madre la Dirección de Empleo, y la otra parte es la técnica sobre la patología o discapacidad que tiene la persona, que es la dirección. Entonces, todo el desarrollo del programa, los proyectos, los perfiles, como decía, recién comentaba Emilce, es tomar todo un desarrollo del perfil de la persona, y en base a eso generamos los proyectos. Uh-huh. Con Noelia Godoy hemos puesto en práctica, muchas veces viene una determinada persona y con un perfil de albañil. Ahí está. Pero es porque en la práctica siempre hizo albañilería. Y en el diálogo surge otro perfil que puede ser de pintor o administrativo. Nosotros nos hemos encontrado la sorpresa con personas sordas, sobre todo, que siempre hacen la práctica de un oficio porque dejan la escolaridad, claro, porque no tienen chance de seguir el plan de alfabetización. Pero cuando nosotros empezamos a organizar el proyecto, empezamos a descubrir que tienen otros perfiles que, por ejemplo, sobre la administración. Y nos ha pasado que hemos elaborado perfiles para ordenanzas y han terminado de atención al público y administrativo. Uh-huh. Son variantes digamos, los perfiles. ¿Y cómo preguntándolo puntualmente por tu trabajo, y cómo hacen para detectar eso? Obviamente que son entrevistas. A través de la entrevista laboral. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y a través también del compromiso de la persona cuando está en cierto lugar y, por ejemplo, está de mantenimiento. Pero en mi caso yo siempre les digo que tienen que preguntar lo que no saben, si quieren aprender otra cosa, que lo pidan. ¿Sí? Y en ese caso, la modalidad del entrenamiento, ¿cómo hace? ¿Detectan en dónde puede estar y empiezan a como a entrenarlo en eso? Claro. Uh-huh. Por lo general, nosotros presentamos los proyectos un mes con anticipación. Digamos, ahora estamos presentando proyectos para inicio noviembre, siempre con un mes de anticipación. Uh-huh. Bueno, eso se envían al ministerio para que sean aprobados, ¿sí? Uh-huh. Y una vez que nos dan el ok de que están aprobados, nosotros le avisamos a los chicos de que comenzarían tal fecha. Uh-huh. Antes de comenzar, ellos tienen que tener listo lo que es un seguro, porque ellos tienen un seguro contra perfecto, todo riesgo. Perfecto. Sí. Y ahí es como que ingresan a lo que sería un programa. Claro, ahí ingresan al programa Promover, que es con el que trabajamos nosotros en la oficina, aparte de otros programas también. Por lo general, los entrenamientos los estamos haciendo en las áreas públicas, pero también están participando los comercios. Mirá vos, o sea, el sector privado también. El sector privado. Mirá qué bueno, ¿eh? Y hemos tenido experiencia y hay vigentes en la actualidad en el sector privado. Uh-huh. Por eso por ahí también aprovechamos el medio de comunicación a tanto a los titulares de los comercios. Seguro, para que abran. Para que se acerquen a la dirección de empleo, porque podemos intercambiar, llevar información al respecto. Y bueno, tenemos en lo público y en lo privado, y en las organizaciones gubernamentales, municipales o provinciales o nacionales también. Qué bueno, ¿no? Este grado de apertura para el sector privado. ¿Son temporarios estos? Sí, tienen un plazo hasta 8 meses y son renovables, los públicos. Ahí está, son renovables, o sea que tienen que gestionar para tener una continuidad. Claro. Y ahí que tiene como una evaluación. Claro, todo depende de cómo se desempeñe la persona en el lugar. O sea, puede ser un entrenamiento de 8 meses, pero bueno, si no se le da continuidad en ese lugar, puede ser en otro. Son hasta 8 meses. Obviamente reciben un incentivo económico. Perfecto, buenísimo. Es de 7.000 pesos a mes vencido. Es compatible con la pensión. Muchos creen que le van a quitar la pensión. Bien esa aclaración. Es compatible. Ahí está. Y hoy me imagino que cuando uno hace un balance de lo que ya se hizo, ¿los resultados son positivos? Sí. Sí. Hacen el seguimiento y dice, la verdad que está funcionando bien. Sí. Yo me encargo de hacer los seguimientos. Una vez al mes voy y los visito, aparte de llevarle una planilla de asistencia. Va todo controlado, tanto tienen tutores en el lugar donde se encargan de enseñarle las actividades. Mira. Y nosotros desde oficina les llevamos una planillita de asistencia donde ellos firman, es un control de horario, digamos, el horario de entrada y el horario de la salida, firman, se retiran una vez al mes hasta que termina el entrenamiento. Y habla un poquito de los tutores, porque esos son medios voluntarios, ¿no? Están en el lugar, ustedes también los tutores son del lugar. Perfecto, o sea que ustedes van, hablan y arman el escenario para que ellos se integren. Sí. Mirá qué laburito, ¿eh? Mirá, Pablo, ¿en el privado igual? Sí, también. Sí, porque, a ver, mañana tenés un auxiliar de locución. Uh-huh. Es un entrenamiento, vas a ser vos el tutor, los vas a guiar en sus tareas, y no solo vas a hacer un seguimiento. Tenerlo en cuenta. Uh-huh. Sí, sí, ya lo vamos a notar. Un seguimiento de la locución, sino también de esta cultura del trabajo, que es uno de los ejes principales que tratamos de fomentar y de ir corrigiendo, no solo por esta cultura que se fue medianamente perdiendo en nuestra sociedad, sino también que la cultura del trabajo en la persona con discapacidad nunca estuvo, porque bueno, la problemática de empezar a realizar tareas laborales siempre fue una barrera, y nos encontramos con la mayoría de los jóvenes, adolescentes o adultos que no han tenido experiencia y en su currícula no tiene una experiencia laboral. Entonces, bueno, esta práctica, este entrenamiento, le genera también una constancia, un certificado. Y yo le escuchaba a Maricel de que ella hace el seguimiento. Y nosotros tenemos un seguimiento que es tangible y el otro que no, porque nos juntamos a veces en forma personal y si no en telefónica con la señora Noelia Godoy, para hacer estas pequeñas observaciones, ¿no? De que si tiene que faltar, que sea con una justa, con una justificación y acompañado de un certificado. Y tratamos de educar, de enseñarle que claro, si puede responsabilidad, sacar, claro, compromiso. Si puede sacar el turno en el médico o donde fuere, a la tarde que lo haga contraturno, así no pierde la jornada laboral. Bueno, todo esto es un trabajo y un seguimiento que fuimos con el tiempo, con el ensayo y el error. Hemos tenido malas experiencias, no muy buenas, y hemos tenido que dar de baja los proyectos, y se lo ha dado de baja sin contemplar, porque bueno, si no seguimos con este mito de que bueno, soy una persona con discapacidad y tengo todos los derechos y no tengo que tener obligaciones. Seguro, no, está buenísimo lo que decís. Aparte está bueno lo que dijo Maricela, esto de decir, no es que pierdan la pensión, eso es un datito importantísimo. Maricela, te pregunto, ¿qué pasa si yo soy un privado y digo, bueno, se terminó el programa, lo quiero contratar porque me rindió? Me imagino que eso se celebra, ¿o no? Claro, el ¿se tema puede dar esto? Contratar, eso depende de si la persona acepta, porque ahí sí pierde la pensión. Ahí sí pierde porque va a tener un salario. Claro. Ahí está. Pero se contempla esto también. Sí, se puede contemplar siempre y cuando la persona acepte. Si él acepta que no percibir más la pensión y entra tener como un trabajador, seguro. Pero igual, ya está buenísimo. Cuando hablamos, obviamente que hay diferentes grados y diferentes discapacidades. Sí. ¿Qué se contempla ahí? ¿Qué se analiza ahí? El lugar de trabajo, lugar por lo menos. El lugar de trabajo, sí, vemos, por ejemplo. La accesibilidad. Claro, hay lugares que si no son accesibles, obviamente tratamos, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, si vemos que no tiene la rampa. Seguro, por eso se contempla. No va a poder hacer el entrenamiento ahí, pero sí vemos otro se lugar. Se busca otro lugar, seguro. Sí. Uh-huh. Y cuando vos, están en el transcurso de lo que son estos 8 meses, y vos le vas haciendo el seguimiento, no, ¿qué notas de ellos? Porque debe ser re importante también para ellos, ¿no? Sí, obvio. Y bueno, algunos, por ejemplo, siguen con el entusiasmo. O sea, me ha pasado de que voy a visitar a algunos y de mantenimiento pasaron a auxiliar administrativo también. Ah, mirá. O sea, hay lugares que les enseñan, no los enjaulan, como digo yo, en cierta actividad, y le enseñan otras actividades también. Sí, y se genera un ambiente lindo de laburo, porque ahí hay que destacar a la gente que está también trabajando, ¿no? Sí, sí. Qué lindo eso, Pablo, ¿no? Y esto es lo que te marcaba de la empatía. A mí hay un entrenamiento dos que me marcó, y yo creo que es la columna vertebral de este programa, de este proyecto, que es el trabajo en un centro de salud, San Pantaleón, donde nosotros buscamos, porque esto también lo tenemos en cuenta con el equipo de trabajo, de buscar el entrenamiento lo más cercano posible del domicilio. Los domicilios, claro, el traslado, ¿no? Por los días de lluvia, por el gasto no tienen porque tienen el pase libre, pero sí optimizar tiempo. No, pero sí, obvio, queda claro. Y en San Pantaleón, que está Jorge Valdés, que es una persona sorda, yo lo tuve a lo lejos de ese tiempo, cuando fui profesor de la escuela 25 de sordo y hipoacúsico, como alumno. y hoy ya él conformó su familia, tiene qué su lindo, pareja, tiene lindo. Su hijo, y trabaja en un lugar de la comunidad suya también, porque trabaja ahí a dos cuadras del barrio, y él entró como logística, y hoy está como auxiliar administrativo, él da turno, él da los programas de leche. Imagina una persona sorda, que llegó a un lugar donde nadie manejaba lengua de señas. Ahora, no me pregunte cómo hizo el sistema, pero calculo que ahí está como eje principal la empatía, tanto de los compañeros de trabajo como de la comunidad del barrio. Qué lindo lo que contás. Porque él atiende. Uh-huh. Y bueno, y Jorge, más allá de este seguimiento... Con orgullo lo contás, te hizo sentir eso, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Más porque fue... porque casi lo seguiste. Y tengo y tenemos otro chico ahí, Esteban Villalba, que está en esta parte logística, que son es uno de los que pintan la zona de ascenso y descenso de personas con discapacidad. Uh-huh. También fue alumno y compañero de Jorge. Y tenerlo a esta altura de la vida, ya con prácticamente formando su familia, con hijos, y trabajando esto, y ver el proceso que hizo el sistema, no está todo perdido. No, seguro. Te pregunto, ¿cómo es el paso de la dirección a llegar a Marisela para empezar? ¿Ustedes detectan, les piden los chicos, los familiares? ¿Cómo se maneja eso? ¿Los ven ustedes con capacidad para... encarar el programa y tener... A veces la persona con discapacidad, sea por relación del pase libre, porque va a hacer un trámite, porque en algún momento de la vida lo tuvimos en algún programa o se lo conocen personalmente, se le brinda esa herramienta y hacemos el contacto perfecto con empleo. Y si no, hay gente que va directamente a la oficina de empleo a hacer la entrevista laboral y ahí, bueno, nos contactan a la dirección. Uh-huh. Y dicen, ¿cómo hacemos? También muchas veces en la misma conversación cuando vamos al lugar de contratación, por llamarlo, y uno con un poco con los años que tiene va viendo los perfiles que necesita, y bueno, también me pongo en contacto con Maricielo, uh-huh, con Noelia, y acá se necesita o podría haber una persona con tal diagnóstico que va. Nos pasó hace poquito con un privado, uh-huh, para mozo. Y bueno, uno en su cabeza dice, bueno, ya se va formando la personalidad del mozo, donde tiene que tener memoria, ¿eh? Bueno, acá se necesita una persona, claro, tal cual, con tal diagnóstico, tal cual, un TGD, por ejemplo, tal cual, un autismo, nada, entonces ya salimos. Mirá, ahí le digo, acá tenemos a fulano, perfecto, y ellos revisan los perfiles y las entrevistas y empiezan a armar los proyectos. Mirá qué bueno. Marisela, estamos hablando de cuántos chicos hoy están en el programa, si tenés datos. Proyectos tenemos activos 30 proyectos. Ah, pero mirá, un número importantísimo. Y pensé ahora, que era mucho menos. No, y ahora salieron 6 más para octubre, inicio de octubre, que dentro de esos hay un privado. Ajá. Sí, que pidió 2 perfiles, uno de recepcionista y otro de auxiliar administrativo. Uh-huh. Y ya estoy armando los proyectos para noviembre. Mirá qué lindo lo que estás contando. ¿Cómo un privado puede acceder a esto? ¿Contactándose con ustedes? Sí, sí. Uh-huh, contactándose, uh-huh, con nosotros, o nosotros también, porque aparte de los entrenamientos para personas con discapacidad, tenemos los entrenamientos para personas convencionales. Uh-huh. Tengo compañeras que salen a visitar las empresas. Uh-huh. Y bueno, cuando yo veo una empresa, uh-huh, ese trabajo también lo hacía antes yo, uh-huh, sé que algunas empresas son conocidas, me claro, contacto ya tenés también el contacto, el vínculo. Claro, me contacto también con el empleador y le consulto si está, uh-huh, interesado, como pasó con este proyecto que va a comenzar ahora, en octubre, y sí. Mirá qué bueno. Se arma de la misma manera el proyecto, pero en los privados es diferente, uh-huh, porque es hasta los 6 meses nada más. Ajá, 6 meses. No se puede renovar en el mismo lugar, o sea que tenemos que buscar en otro lugar. Y el pago también es diferente. Al ser privado, el pago es de 15.000 pesos a mes vencido. Ahí está, mirá vos, qué datito. La verdad que lo hizo muy claro Maricela. ¿En esto hay algún tipo de beneficio para el privado? Lo pregunto por... No, la parte positiva. Solamente por empatía, como vos dijiste, buenísimo. Porque hay otras incorporaciones a nivel laboral, que la ley contempla algunos beneficios. Seguro, el tiempo impositivo, descuento, claro. Por eso sí, preguntaba. No, en esta parte no. Y mientras repasaba los números, y yo creo que vamos arriba de 130 proyectos ejecutados. Ahí está. Hoy en la actualidad 30, pero en total... No, 130. Ajá. 130 en total. que están vigentes son 30. Mirá, ¿sí? Pero que se han hecho, sí, arriba de los 130 proyectos aproximadamente. Uh-huh. Y en el tema de que vos dijiste, pueden ser en lo que puede ser el estamento municipal, provincial y nacional. ¿Esto está contemplado en base a un programa que tiene una ley de respaldo o esto, eso hay claro, algo? Uh-huh. Es el programa Promover. Ajá, o sea sí. Que esto es nacional, que se baja, se gestiona a partir del municipio. Sí. Mirá qué bueno, ¿eh? La verdad que estos son programas que juegan un rol importantísimo, ¿no? Sí, súper importante. ¿Qué impacto tiene en la persona, Marcelo? Vos que los conocés y que sean parte del mundo laboral, del mundo del trabajo. ¿Qué genera en lo personal, en lo sentimental? Te lo digo, te voy a hablar como profe, no como director. Me impacta esto, lo que te contaba de Jorge, de Esteban. Seguro. O de el caso de Guillermo Carbarán, el chico con parálisis cerebral que corre las maratones de Reyes. Sí, terrible. Guille arranca en la municipalidad como en un recreativo de verano, allá a lo lejos hace tiempo, con 8 años. O sea, el sistema hizo el seguimiento, Guillermo, conteniéndolo a través del deporte, y ahora él está realizando su entrenamiento laboral en un ámbito que es favorable porque está como auxiliar de pista en la pista de atletismo, por ejemplo. Entonces, también no se lo aleja de su entorno. Seguro, eso está bien pensado, obviamente. Y bueno, yo creo que, como le dije al principio, hay un montón de detalles que vamos puliendo con el tiempo, y por ahí la incorporación de Maricel, que es sangre nueva, y acá, más allá de que el área depende de Griselda, y una persona muy predispuesta, del minuto cero que arrancamos, con la incorporación de Noelia Godoy, y es un tema que te demanda mucho tiempo. Yo siempre digo que acá el empleado o el funcionario no está de 7 a 13. ¿Por qué digo esto? Porque estamos trabajando con una comunidad que tiene una cultura muy particular, que es el entorno de la persona con discapacidad, es la familia, que te puede mandar de que mañana el chico fue a trabajar bien y al otro día convulsionó o está internado. No, tal cual. Es muy diverso y es muy problemático en el afán de seguir una conducta. Más, como te marcaba, que hay una cultura del trabajo que se desapareció socialmente y nunca estuvo presente en este sector. Pero bueno, Maricel... estamos teniendo resultados muy positivos igualmente, Maricel, por lo sangre que nueva, me das cuenta. Y no solo esto, sino es mamá de una persona con discapacidad. Entonces, es como que ella vive de cerca y sabe de este... Mañana a mí me ha llegado mensaje a las 11, 12 de la noche de chicos que... consultando algo del trabajo. Entonces, si vos no contestás, también es como que lo soltás y no lo contenés de manera tal. Por eso es muy difícil. Pablo, pero no es para cualquiera el sector. No, pero sin lugar a dudas. ¿Te genera algo en lo personal? Porque te veo que lo contás como muy pasional a esto, y está bueno, porque la verdad que para, como dijo Marcelo, encarar, estar ahí... A uno le gusta, pero hay que estar, ayudar y todo eso. ¿Te genera algo en lo...? Sí, a mí, por ejemplo, a mí me gusta el trabajo que hago. Seguro. Me gusta. Claro, por eso la pasión, ¿no? Seguro. Yo el año pasado, cuando, bueno, tengo mi nene de 6 años con TGD, cuando lo diagnosticaron a él, obviamente, que como mamá uno se pregunta el por qué. Seguro, todo eso. Y bueno, el año pasado, con el tema de pandemia, que nosotros teníamos un permiso especial para quedarnos con los niños que no iban a la escuela, realicé un curso de asistente de niños con discapacidad, más que nada para entender más el diagnóstico de él, acompañarlo a él. Y bueno, este año cuando Noelia y Griselda me propusieron trabajar, le dije que sí, sin duda. Sí. Y me gusta armar proyectos, me tomo mi tiempo... lo que no sé lo pregunto, Noelia, mi compañera, me ayuda mucho. Y me imagino que pequeños resultados que se van viendo se celebran el doble, ¿o no? Sí. Porque la verdad que es terrible. La verdad que brillante, Marcelo, me encantó. Bueno, Pablo, está a disposición... Sé que estás ocupado, por eso... No, está a disposición, al contrario, Griselda, vos contás con nosotros, ya te lo digo, para Griselda, Maricela, vos me dijiste Griselda. Maricela, la verdad que me encantó tenerte en el programa. Las puertas abiertas para lo que sea. Gracias. Ha sido un placer y la verdad que me encanta este tipo de charla. La verdad que son primero que son muy profundas, pero para mí juegan un rol clave en una sociedad. Si pretendemos cambiarla para mejorar, esto es así. Bueno, lo hablábamos antes de entrar. Bueno. Yo creo que hay, sobre todo las autocríticas, nosotros con este equipo de trabajo, desde el minuto cero, lo dije recién con Griselda Hachuk, con Amalia Godoy, ahora con Maricel, es sentarse, pensar, por ahí entramos con muchas ganas y por ahí nos cansamos, pero el objetivo es la continuidad y que el espacio permanezca en el tiempo, no que sea la gestión de, ¿no? Uh-huh. Y en eso, yo personalmente, lo digo en todas las notas, soy un agradecido a mi superior inmediato, uh-huh. tanto al intendente Alfredo Fracolini, como uh-huh. Fernando Barbosa, como Mauro García, en este caso a otra secretaría como es la de la subsecretaría como es la de Griselda, porque no solo trabajamos con el respaldo, sino trabajamos con esa libertad contenida claro, también, bueno. donde uno se siente seguro para elaborar uh-huh. y elaborar cosas que perduren en el tiempo, ¿no? Seguro. Igual la libertad te la ganás, ¿no? Porque laburás, porque le metés y porque demostrás, porque eso está bueno. Si tengo libertad para trabajar, pero porque lo haces. Maricela, ¿hay parámetros de edad? En esto me olvidé de preguntarte. Es a partir de los 18 años, uh-huh, uh-huh. sí o sí, a partir de los 18 Perfecto. Años y no tiene límite de edad. Ahí está. Bueno, los despido. Marcelo, un placer como siempre. La verdad que me encantó que hayas venido con Maricela. Me encantó la charla. Y bueno, ya nos vamos a reencontrar de nuevo. En el próximo, dentro de 3 martes. Uh-huh, ahí está. Gracias, Pablo. Marina, mil gracias como siempre en la colaboración. Maricela, ha sido un placer Muchas tenerte. Gracias. Saliste perfecta. Después escuchaste que saliste bárbaro. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.